La elección para ser apóstoles es una elección de Dios amor. Una elección que brota desde el amor de Dios y que busca, por lo tanto, que seamos felices, que seamos plenos cumpliendo su plan. Tantas veces decimos, o leemos, o escuchamos, Dios te ama. Y hay una primera tarea, es verdad, Dios nos ama, pero a veces como que se convierte en una frase que aparece por aquí y por allá y aparece más o menos como buenos días. ¿Y cuánto de verdad interiorizamos en su elección de ser apóstoles como un acto de amor? En su elección de estar aquí, en su compañía, en su presencia cotidiana como un acto de amor. No solamente hemos de aprender a ser sensibles, a ser reverentes y a acoger el amor de Dios, sino que debemos de aprender a vivir nuestra vida con el Señor que nos ama. Y esa es una tarea de toda la vida, pero es una tarea hermosísima. Vivir tu vida con Cristo, que te ama. Una vida alegre, una vida entusiasta, una vida que en medio de las dificultades y luchas cotidianas que todos tenemos y que son parte de nuestra vida, vengan de fuera de nosotros, vengan de dentro de nosotros, una vida que en medio de todo eso se mantiene esperanzada, una vida que mantiene en alto la esperanza en medio de la lucha cotidiana. ¿Por qué? ¿Porque nos vamos a poner smiles todos en el pecho? No, porque Cristo de verdad nos ama. Y eso no es una frase bonita, porque cuando Cristo estaba en la cruz no estaba con ganas de decir frases bonitas. El Señor nos ama, y eso es una realidad que tenemos que aprender a tocarla, tenemos que aprender a experimentarla y vivir con Cristo que nos ama. Un siguiente punto dentro de esto de haber sido elegido desde el amor es el ser amigos del Señor. Y es muy hermoso dar una mirada a este contexto que nos ha estado acompañando un poco callado. No he hecho mucha referencia a este contexto porque no había mucho tiempo, pero ahora sí quiero hacer referencia. El Señor Jesús, el contexto del mandamiento del amor, ¿no?, donde se inscribe esta cita. El Señor Jesús, cuando nos elige para ser apóstoles suyos, nos elige siendo amigos. La condición que nos dice que tenemos en ese momento es la de ser amigos suyos. Y es como amigos que nos elige. Y aquí se da una iluminación muy interesante entre qué significa ser amigo del Señor y qué significa ser apóstol del Señor. No hay apostolado auténtico si no hay amistad con el Señor. Ojo, esta cita, yo os he elegido a vosotros, y lo continúa, está inscrita dentro de todo esto, dentro de todo este acápite donde el Señor dice, vosotros sois mis amigos, el amo, el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero a vosotros os he revelado todo porque sois mis amigos. Nadie tiene mayor felicidad en la vida por sus amigos, por eso ustedes amen entre los unos a los otros, en fin. Es en ese contexto, en el contexto de la amistad, en el contexto de Jesucristo, que nos dice, oye, yo soy tu amigo. Ahora vamos a ver qué significa ser amigo. Yo soy tu amigo. No puede haber apostolado, por lo tanto, sin amistad con el Señor. Si no hay un encuentro personal, profundo, coherente con el Señor, no puede haber apostolado. Porque el apostolado es anunciar a una persona. El apostolado, en sus distintas formas y expresiones, siempre es decir, Jesucristo es el Señor. Él es el hombre pleno y Él es Dios. Eso es el apostolado. Lo hagas escribiendo libros, lo hagas dirigiendo una agrupación, lo hagas hablándole a tu hermano, lo hagas haciendo lo que sea. En el fondo es eso. En sus distintas maneras, en sus distintas expresiones, en sus distintas fases, en el fondo es eso. Entonces, si tú no te has encontrado con Jesucristo, si tú no eres amigo realmente de Jesucristo, entonces no puedes ayudar suficientemente a una persona a decirle: oye, te presento a... ¿cómo te llamabas? Así no vas a entusiasmar a nadie y decirle: oye, ven, vamos, yo tengo, porque he recibido la verdad de la vida. Yo sé quién te va a hacer feliz, yo sé quién va a responder a tus anhelos más profundos, yo sé, y sé porque yo lo he vivido. El testimonio personal es una clave en nuestro apostolado, en el apostolado de nuestra espiritualidad. Y solo quien ama intensamente al Señor Jesús puede de verdad anunciar a Cristo con alegría, puede anunciar a Cristo atrayendo a la gente, puede anunciar a Cristo enamorando a las personas y decirle: oye, mira, Él es mi vida, Él es la fuente de mi felicidad. Solo si lo amas. Si es una verdad abstracta, que tú has estudiado un poco de teología y sabes un poco de cosas, y le presentas la explicación del credo de Calcedonia, muy probablemente no atraigas a nadie. Pero si tú lo amas a Cristo y tú dices: Él es mi vida, va a ser como se atrae. Porque en el fondo ese amor es el mismo amor de Dios que se derrama en tu corazón por el Espíritu Santo, y que es fuego, como el fuego que está en el corazón de María, y que busca salir, y por lo tanto inflama otros corazones, y por lo tanto atrae. Y también solo si cumple su plan puede ser tu apostolado eficaz. Sin amistad profunda con el Señor Jesús no hay apostolado. O puesto en términos positivos, quien es elegido apóstol está invitado a ser siempre amigo y cada vez más amigo del Señor Jesús.